Bueno, lo anunciábamos más temprano, el contacto con la Brigada de Guardavidas, con la Mesa Nacional de Guardavidas, en este caso con Nicolás Chacón, que pertenece a la Brigada de Canelones y es además el secretario de prensa de la Mesa Nacional de Guardavidas, a quien le agradecemos que, bueno, nos pidió disculpas si tenía que interrumpir por alguna situación de la playa, pero puede salir estos minutos para contarnos qué han resuelto en las últimas horas. Nicolás, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias. Si me dejas, me gustaría advertir, ¿no? Hay un mar de fondo muy grande golpeando toda la costa en un día lindo y en fin de semana, que me gustaría decirle a la gente que por favor extreme precauciones, porque estos días que parecen preciosos, con una ola que se ve perfecta, es cuando la gente se confía, y la verdad que estamos teniendo un día bastante complicado, está golpeando toda la costa, así que por favor a la gente que está escuchando que extreme precauciones, porque es un día bastante complicado para nosotros. Bien, bueno, es importante saber esto. ¿Eso se da en toda la costa o en algún lugar específico de la misma? O sea, ¿ustedes están en contacto con el resto de los compañeros? Sí, sí, estamos en contacto con el resto de los compañeros y este mar de fondo está golpeando desde Montevideo hasta Rocha, seguro. Es un mar de fondo grande, bastante grande, y depende de la orientación de la playa, a veces pega más fuerte o menos, o alguna playa queda cubierta. Pero hay mar de fondo golpeando fuerte, justamente en un fin de semana bastante cargado de gente en la playa. Bueno, ni que hablar que de ahora en más tomen a nuestra radio como lugar de difusión de este tipo de cosas para alertar a la población. ¿Qué es un mar de fondo? ¿Qué es mar de fondo? Un mar de fondo es un mar que se genera a través del viento, de repente en una zona lejana de la costa, ¿no? Por eso tenemos un día lindo con bandera amarilla así por el mar de fondo, pero si vos bajás como turista a la playa, ves que está el día con sol, no hay viento, es un día muy agradable para estar en la playa, pero hay una ola muy grande, perfecta, que se llama devoluta, que es la que nos gusta a los surfistas, digamos. Claro. Pero es un mar que en el... ¿Qué pasó ahí? Hay una tremenda ola golpeando la costa. Ahí va, porque ahora... se generó un mar de viento muy lejano a la costa y está llegando, toda esa energía está llegando a la costa ahora, claro. Es un día lindo, ¿no? Bueno, toda esa agua que llega, aparte, por algún lado de la playa se tiene que retirar, o sea, llega con mucha intensidad, con mucha fuerza, y esto es lo que genera las corrientes de retorno también. Hay por un lugar entra el mar, pero por un lugar sale también, y entonces hay que estar con cuatro ojos, claro, en toda la costa, porque en cualquier momento puede pasar algo. El tema es la corriente que arrastra por abajo, que no es notoria, visible desde afuera, pero que el que está en el mar siente que se lo va llevando. Sí, sí, sí, ya en la orillita sentís que ponés los tobillos nomás en el agua y ya sentís que te arrastra, en principio lateral, y donde pegues unos saltitos y te dejes ir un poquito, enseguida te agarra el retorno para adentro. Generalmente nosotros señalizamos todas esas cosas en la playa, así que van a ver banderines rojos señalizando esas corrientes, y nada, prestar atención a las indicaciones de los guardavidas y por favor respetar también las indicaciones de los guardavidas. Y cuidar a los niños. Sin duda, los niños siempre a un brazo de distancia. Hoy es un día particular que si vos lo dejás en la orillita hay mucha energía en el agua. Entonces los niños son, si no lo tenés al lado, te lo arrastra en un segundo y son situaciones muy complicadas y feas, ¿no? Hay mucha gente también y hay que estar atento a todo. Bien, Nicolás, para pasar rápidamente y dejarte liberado para las tareas al tema de la Mesa Nacional de Guardavidas, han dado un comunicado respaldando a los compañeros de ustedes de Montevideo por una situación que se vive casi que en toda la costa uruguaya. Sí, como dice el comunicado, los reclamos que tienen los guardavidas de Montevideo son los mismos reclamos que podemos tener cualquiera de las brigadas que hoy funcionamos en el país, ¿no? Y sé que ellos tuvieron ayer hasta tarde una asamblea y en contacto con autoridades de la Intendencia para tratar de resolver el conflicto. Han pactado para el martes una reunión y decidieron, como está proyectada esa reunión, no tomar medidas para que se demuestre que nosotros siempre apostamos al diálogo y no queremos hacer sufrir lo que a nosotros nos pasa también a la población, ¿no? Bien, o sea que mañana va a haber servicio de guardavidas en Montevideo. Va a haber servicio de guardavidas en Montevideo. Sé que también entre las cosas que ellos reclaman, vieron que también les falta personal. No sé si en las playas que claro, todavía ellos... se resienten por la falta de personal, quizás no haya servicio. Bien, en las que tienen un solo guardavidas van a continuar con la medida de no bajar seguramente. En realidad habría que preguntarles, porque ellos están bien ahora como en asamblea permanente, habría que preguntarle a ellos, pero según tengo entendido, por la falta de personal en algunas playas puede que no haya servicio. Pero bien, esa medida que iban a tomar de que el domingo no hubiera servicio porque no iban a hacer horas extras, y las del domingo son todas horas extras. Recuerden sí. que nosotros no tenemos día libre, trabajamos domingo a domingo, por lo tanto hay un día que son todas las horas extras y ta, finalmente lo van a hacer el día, lo van a trabajar. Va a haber servicio en Montevideo. Bien, con respecto a lo que ustedes plantean allí de un tema nacional, el tema de los guardavidas, un tema país, un tema correspondiente al gobierno nacional. Recuerdo que hace un tiempo había reuniones, incluso con participación de políticos y también de dirigentes sindicales. ¿En qué quedó eso de la legislación con respecto a la función de ustedes? Mira, nosotros hace años que estamos atrás y trabajando para que exista una ley nacional que regule nuestra profesión. Uh-huh. Ha pasado por diputados, ha pasado por alguna edil, ha pasado, pero nunca ha pasado nada más que las charlas, ¿no? Y nos parece que así como el turismo se toma a nivel nacional y se invita a todo el mundo y se hacen campañas en el extranjero, y eso es a través del Ministerio de Turismo y a través del Gobierno Nacional, nos parece que este tema de los guardavías debería de una buena vez por todas también encararse a ese nivel, ¿no? Recordemos que las intendencias departamentales, que son quienes brindan el servicio, quienes tienen la experiencia para brindar el servicio, todas manejan presupuestos diferentes. Entonces, para cada intendencia, el servicio de guardavías tiene un costo, que para algunas es mucho, para otras es más o menos, pero para todas tiene un costo. Y influye mucho en el presupuesto de cada intendencia el servicio de guardavías. Bien, con respecto a esto, hay que decir que hay otras tareas que también ponen en riesgo su vida o que tienen en sus manos la vida de otros, que a nadie se le ocurriría que no estén respaldadas por los elementos necesarios. Uno no se imagina un cirujano sin los instrumentos para operar, ¿no? En el caso de ustedes, hay muchos elementos que son fundamentales para la tarea, para el cuidado personal, me refiero a los elementos de seguridad, y también para el cuidado de los otros. Sin duda, nosotros para desarrollar bien la tarea necesitamos tener buena comunicación, tener el torpedo, tener patas de rana, tener protectores solares para protegernos a nosotros mismos, que los espacios de trabajo tengan los tamaños y las formas acordes para poder desarrollar la tarea, que sean altos, un montón de especificaciones técnicas, que en muchas brigadas eso de a poco, porque es cierto también que con los años hemos ido mejorando un montón de cosas, de a poco ha ido pasando. Y sobre todo en las brigadas más visibles, que son las que están acá en la costa de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, eso se ha ido subsanando. Pero en las brigadas menos visibles, que pueden ser Paysandú, 33, Salto, que por no estar en la costa de repente y por ser brigadas más chicas no son tan visibles, ellos trabajan en condiciones bastante peores a las que trabajamos nosotros. Entonces la idea es también apoyar a que se recuerde que hay brigadas de guardavidas también en un montón de departamentos, uh-huh. muchos más de lo que están habitualmente en las noticias o en los programas de verano, y que esos compañeros también están trabajando en condiciones que son lamentables. Bien. Nicolás, obviamente que son muchos los temas que se desprenden de la tarea que ustedes realizan y un montón de cosas que ameritaría tomarnos un tiempo para poder conversarlo. Nos decías previo que el día está difícil ahí de en cantidad de atención que requiere. Te mandamos un fuerte abrazo y, como decíamos, quedamos a la orden para ser vehículo también de comunicación de ustedes con la población. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y sí, el día es complicado y les vuelvo a repetir, por favor, extremen precauciones a la gente que está concurriendo a las playas, porque aunque no parezca, es un día bastante complicado. Un abrazo grande, hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias.